12 Meridiano. Todo está a flor de tierra. Claro, todo. Tus misteriosos dientes, tu vientre de bruta domesticada, la vida que galopa en la grupa del tiempo. Es mediodía. En el templo cae el sol, marcando misteriosos signos. El portero abre la puerta. Alguien tropieza con la historia y descubre las redes curtidas por los vientos, mordida por los peces. Todo está a flor de tierra. Claro, todo, hasta los años de tu ausencia prolongada. La Rueda del Ayer. La Rueda del Ayer, una producción propia. La rueda vuelve a rodar, a voluntad por doquier. No sabe cuándo parar. Mano para arriba, y dice el coro. La Rueda del Ayer. La autopista retro de tu corazón. Saludos. Somos una producción conjunta entre Radio La Voz de la Victoria y Radio 84.com Romántica para ediciones internacionales. Gracias a Pablo y Ramónica desde España y México, respectivamente, por la preferencia y darnos el espacio. Abrimos bien románticos con el poema A Flor de Piel. Ahora, los éxitos 100 de la Rueda del Ayer te lo seguimos presentando a modo compacto durante este 2020 en conteo regresivo. Tenemos en cuenta los años 40 y 50, la llamada década perdida, los años 60 a los 70, con la que bailaron y lloraron tus padres, y también para los que crecieron con la música de los 80 y 90 y principios de los 2000, tendrán lugar seguro aquí, y la música que marcó un hito musical en sus corazones. Iniciamos del ayer. Olga Tañón nació el 13 de abril de 1967 en Santurce, Puerto Rico. Conocida artísticamente como La Mujer de Fuego, título del disco que le lanzó a la fama, es una de las más exitosas intérpretes de merengue desde la década de 1990. Ha sido ganadora del premio Grammy en dos ocasiones y tres veces ganadora del premio Grammy Latinos. En el 2009 formó parte de los jueces de la Academia de Televisión Azteca en México. Poseedora de unas notables cualidades vocales y con dotes de bailarina, es la invitada para nuestra apertura musical en la casilla número 73. 73, 73. En la Rueda del Ayer, versión cumbia, Olga Tañón, bandolero. Hay que tener cuidado con este tipo. Se pasa en la esquina pugilato. ¿Y por qué? Lo que quiere es pasar el rato, coco. Usa un antifaz para disimular. Con la cerveza, con la tequila. Que le iba a pagar con la misma moneda al final. Paga

Mis amigos, es este el invitado absoluto de nuestro encuentro musical, Elton John. Y en breve podrás escuchar uno de sus éxitos más recordados. Or a mountain and a wild deer running, a crazy kid becoming a better man. Recorrido Universal. Recorrido Universal. Recorrido Universal. Ahí va. Elton John es un cantante, compositor y pianista británico de música pop, también rock, glam rock y piano rock. Reginald Kenneth Witt, su verdadero nombre, nació en el distrito de Pinner, en el suroeste de la ciudad de Londres. A la edad de 11 años, el joven Reg tuvo una beca parcial para la Royal Academy of Music. Su primer contrato profesional fue con el Hotel Norwood Hills, donde tocaba los fines de semana. Elton cobraba una libra esterlina por noche, propinas aparte. Su primera grabación data de julio de 1965, cuando la banda en la que tocaba Blue Sluggy lanzó un sencillo titulado Come Back Baby, música y letra de Reg White, decía la nota. Aunque posteriormente Elton describió este estreno como algo francamente horrible. En esta primera única ocasión, el artista compuso tanto música como letra. Decidió cambiar de nombre y se adueñó de los nombres de dos amigos y colegas de la banda Blue Sluggy. Elton se lo tomó prestado a Elton Dean, el saxo que eventualmente se uniera a los Tough Machine, y John al cantante Long John Baldry. La primera vez que aparecieron Elton John y Bernie Taupin en los créditos de un álbum fue en noviembre de 1967. Se trataba de la canción Lord, You Made It Tonight Too Long, que ocupaba la cara B del gran éxito de Long John Baldry titulado Let the Hatchet Bay. Su debut como Elton John cantante fue en marzo de 1968 con el sencillo I Live Be Love You. 72. Te proponemos escuchar Don't Go Breaking My Heart. 71. Es la música de Rita Pavone, Volaré. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapita e incominciavo a volare nel cielo infinito. Cuando deseabas escuchar un favorito musical en tus oídos, sintonizabas la radio. ¿Por qué no lo haces hoy? Solicítanos tu tema musical. 4598-7156. Siempre quiero más. Posición 70. Io ti voglio bene come nella mia vita non è accaduto mai, così profondamente che ho paura di me, di questo smisurato amore che adesso provo per te. Io ti desidero, un desiderio nuovo che mi tormenta. Talvolta mi domando com'è possibile che mi debba addormentare, mi debba risvegliare, andare e ritornare a avere te sempre davanti a me, negli occhi miei, nei miei pensieri, in ogni istante della mia vita. Io ho bisogno di te. Come la barca ha bisogno del mare per poter andare, la primavera ha bisogno del sole per poter fiorire, la farfalla di un fiore, un bimbo di una mano che l'accompagni, un cane di un padrone e del vento l'aquilone per poter volare. Ed io di te, sempre vicino a me, in ogni istante della mia vita. Ma come hai fatto a farmi innamorare così tanto? Mi guardo nello specchio e mi domando se quello lì sono io. Ma come hai fatto a far della mia vita una tua cosa, a trasformare il tempo in un'attesa di rivedere te? Non ha senso questa mia vita, e più ci penso e più è un filo nelle tue mani. Ma come hai fatto? Non so nemmeno quando è incominciato. Io so soltanto che nella mia vita non è accaduto mai. La prima volta che dico veramente ti voglio bene. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Era la musica de Domenico Modugno, Come Hai Fatto. La prima volta che dico veramente ti voglio bene, ti voglio bene, ti voglio bene. Estás escuchando La Rueda del Ayer. A continuación, en la FM 99.5 y 100.1, Tiempo de Saludos. La Rueda del Ayer y su tiempo de saludos y felicitaciones. Es un momento bien especial para quienes aman la vida y con su experiencia recorre los años. Para todos ustedes que nos sintonizan cada sábado en La Hora de Cuba y a través de nuestras diferentes plataformas. Y si estás de cumples hoy, muchísimas felicidades para ustedes. El detalle sonoro. ¡69! Te dedico El Eco de Tu Adiós por Rodolfo. Hoy daría yo la vida por no verte más. Daría yo la vida por no verte más. Te lo juro por mi vida, quiero ya olvidar. Yo no sé más nada, solo amar y estar contigo. Y por más que intento olvidar, no lo consigo. Hoy daría yo la vida por no verte más.